¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Zintzilik Irratia. Aupa, compas, arratsaldeon, hemen gaude berriro Zintzilik Irratian. Otro miércoles asaltando las ondas libres en la FM, clavaditos a las 6 de la tarde. La tarea de la difusión de las ideas libertarias como herramienta de crítica al sistema capitalista que nos domina y controla nos permite comprender la dimensión de su red y a la vez observar las grietas y roturas de la malla que serán las vías para salir del encierro y así proseguir hacia la emancipación plena de nuestra humanidad secuestrada. Por ello, saludamos a las personas que luchan en la vida cotidiana contra los mecanismos de dominación individual y colectiva y os invitamos a vosotras, oyentes de las ondas libres, a uniros al esfuerzo de manera comprometida. Que la acción nos guíe. ¡Aupa, gato! ¡Ahí te veo! ¡Aupa, perro! ¿Qué pasa? Aquí estamos, una semana más, una semana post, diríamos. Una semana que ha vivido pues lo que fue los actos del 8 de marzo. Uh-huh. Que ya le dimos un poco de cancha el programa pasado. 8 de marzo, huelga feminista, huelga general feminista. Y que bueno, tuvo pues no sé si podremos entrar en análisis, pero sí podremos hablar un poco de cuáles fueron nuestras vivencias. ¿Y cómo te fue ese 8M, gato? Pues mira, yo hice caso al texto este basura que escribieron, no sé qué grupo escribió, pero vamos, me ofendió mogollón porque me mandaban a mí, que no me gusta que me manden, pero me da igual que sea hombre, mujer, perro, gato o su puta madre. Y me mandaban lo que tenía que hacer. O sea, algo típico que está implantado en el patriarcado, del que quieren, digamos, desgregarse o separarse, y me mandan a hacer lo mismo. Y entonces me sentó tan mal que les dije que os den por culo. Pero vamos, así de claro. Entonces pasé de ir, sin más. Me alegro porque se hayan movilizado las mujeres y me alegro que se pelee por ello, pero lo que no me alegro es que alguien me mande a mí lo que tengo que hacer. O sea, hasta ahí podemos llegar. Sí, la verdad es que el texto podía aparecer, y ya lo comentamos también un poco, incluso con Ainhoa, pues un poco de, pues no sé, de esta fuerza impositiva que se manejaba en el texto. Por otro lado, pues también, tampoco, no sé, no pedía una participación, a mi entender, también pasiva por parte de los hombres en la huelga. Y la verdad es que es algo que constaté en la jornada del 8M. O sea, sí vi a muchos hombres trabajando ese día y de una manera, diría, inmutable. Es decir, no estaban las concentraciones y parecía como que no iba con ellos. Claro. Eso sí me pareció un poco. Es que, no digo por no sería desde luego solo por este escrito. Pero o sea, al final, si pretendemos que las cosas cambien, la solución pasa porque se implique el máximo posible de gente. Y al final tenemos que juntarnos mujeres y hombres y tenemos que hacer un frente común. Lo que no podemos es disgregarnos y separarnos. Es lo que quiere el capital, que te separes y que se peguen entre ellos para poder seguir sacando tajada. Pues llevas bastante razón, gato. La verdad es que sí. Y no sé, por otro lado, la huelga, pues Sí, desde luego se podía ver a muchos y muchas estudiantes en la calle. Desde luego muchas mujeres participaron de la jornada. No tenemos datos de cómo fue, diríamos, la huelga en los centros de trabajo. Sí pude observar en el mediodía, porque anduve con el compa Bulchatus, anduvimos pues un poco con trabajos de megafonía por la ciudad en Donosti, y estuvimos recorriendo pues prácticamente todos los barrios de Donosti, los recorrimos a modo de llamada a la huelga y a la participación de los actos que se iban a realizar. Y bueno, no constaté, pues por ejemplo, lo que se proponía también de la huelga de consumo. De hecho, estuvimos comiendo en un parque, pero estábamos solos, y a la hora de la comida tampoco se veía gentes en las calles, pues un poco compartiendo algo de comida y estando pues un poco por los lugares, ¿no? De la huelga. Y no sé, y por la tarde, pues desde luego mayúscula manifestación en la capital donostiarra. Aquí en Rente también me han hablado de muchas participaciones, de que asistieron columnas de Oiartzun, de Lezo, de Pasaia, y la verdad es que fue también enorme. Movilización en ese sentido, sí. No sé, un sabor un poco escaso me queda de la huelga como huelga, como movilización contra el patriarcado. No sé si falta algo también, ¿no? La iglesia que solo le faltaba sumarse ya a las movilizaciones, después de que prácticamente todas las instituciones se sumaran a esta huelga, una huelga del Estado. Algunos escritos ya lo apuntan. Entonces, ya te digo, una huelga un poco parca. Y pienso que la iglesia sí, se le pusieron algunas campartillas, pero pienso que esos centros de control religioso pues deberían de recibir pues alguna visita, aprovechando que hay tanto personal, si precisamente esos son los que están ahí manejando esta moral maldita que nos queremos quitar de encima. Es este sector, el religioso, el católico, precisamente en la tierra que vivimos, y no se le hizo mucha afrenta más que dos pancartas que las podemos colgar cualquier día. Sí. Y sí, Gato, pues sí, un poco ese previo que comentas y un poco el desarrollo de la huelga, pues la verdad es que... Porque ahora qué, o sea, quiero decir, vale, se ha hecho el día, me parece estupendo, hay que luchar por los derechos y por lo que quieras reivindicar, pero el resto de los 364 días del año, ¿qué vas a hacer? ¿Prepararte para un puto día? Para eso, no sé. Quiero decir que hay que, esas redes que se han tejido, hay que seguir, o sea, esas redes que han salido hay que seguir tejiéndolas, digamos, durante todo el año. Pues sí. Porque sí, si no, se va a acabar como un 1 de mayo, que sales a la calle, echas cuatro tragos, cuatro gritos, te vas a casa como si fueras el Che Guevara y hasta el año que viene. Exactamente, Gato. De hecho, pues también el año pasado la huelga tuvo también mucha visibilidad, pero no ha habido, diríamos, del año pasado a este, diría, una amplificación del movimiento en sus formas. No, bueno, lo que ha habido es una amplificación por parte del Estado, quiero decir. El Estado ha visto que hay ahí tajada, porque hay tajada de votos y hay tajada de todo, y quiere capitalizar ese movimiento. Ya lo comentó Ainhoa también como hándicap de esta propuesta para el 8M, que el encontrarnos ya en este ciclo electoral pues hizo que efectivamente llegaran a las mesas de encuentro y preparación pues todos estos partidos con toda su maquinaria, y vamos, y a esos pues a ver cómo los echas. Bueno, Gato, pues estamos en el AUPA Compass y tenemos contenidos también para hoy. Pues sí, vamos con el inframundo laboral. Proletarios de todos los países, interroguémonos. Una noticia recogida de www.nodo50.org de Tierra y Libertad. Luego tenemos concentración contra los despidos en la sede de Weser. Una noticia recogida desde CNT Villaverde y apuntar que Weser es una ETT. Otra de estas. Siguen las acciones contra Eurofilms en Iruña. Mira. Era recordar que era un afiliado de CNT llamado Pape que le echaron esgrimieron excusas de que si se comportaba mal con los compañeros, pero era porque se había quejado de ciertas irregularidades de vacaciones y todo, y por quejarse y por reclamar lo que era suyo, pues le cogieron ojeriza y lo mandaron a tomar por culo. Eurofins, otra ETT también, y que tiene sede en Donosti. Sí. Respuesta a la información dada por Médicos Sin Fronteras a sus socios. Una noticia recogida desde CNT Villaverde también. Fallece en Zumaya una trabajadora de 41 años por un accidente laboral no traumático. Esto es laboral no traumático, quiere decir pues un infarto, un ictus o cosas de ese estilo. Una noticia recogida desde www.nice.eus. Luego también el comunicado de apoyo a los trabajadores y trabajadoras belgas de Helio Charleroi. Recogida desde www.cobas.es. Vamos con cloaca social. Todo me sabe a metal. Una noticia recogida de www.briega.org. Y es acerca de Rodrigo Lanza. Sí. ¿No? Una poesía que ha escrito. Una poesía que ha escrito este hombre, que como pues todos sabemos, no vamos a explicar aquí un poco su trayectoria última, está en prisión, es por un hecho de una agresión que recibieron en Zaragoza, y este hombre se defendió y bueno, ya tenía pues es un luchador, y la verdad es que le han estado buscando y actualmente se encuentra en prisión de una manera irregular. Y bueno, es un hombre pues con una trayectoria de lucha importante, de la que mantenemos el oído atento por ser preso en lucha. Además daremos una dirección por si queréis poneros en contacto con él o escribirle a la cárcel. Tercer encuentro anarquista contra el sistema tecnoindustrial y su mundo. Recogido de anarquía.info. Y desde Desinforme Semanal van tres audios para el AK. Uno es Organizaciones Sociales Exigen Poner Fin a la Minería. Recogido desde Cuarto Poder. La Gran Marcha Caminata de 28 días de los pueblos originarios de Bolivia. Recogido desde avispa.org. Y el gobierno autorizó en enero el experimento para reducir la agresividad de los presos. Una noticia que está escrita por Nuria Ramírez de Castro para ABC. ABC, ¿qué me dices? Que me la barnices, pero... Y por último, creo que tenemos una entrevista, ¿no? Con Xavi Kras, ¿o qué me puedes contar de eso? Sí, pues aprovecharemos hemos realizado este alargamiento del programa, y como pues andamos ahí en la hora y media larga y ya no tenemos, diríamos, el corte del programa que se ha incorporado a la UPA Compass y que anteriormente venía justo después de nuestro programa, me refiero al Desinforme Semanal. Entonces tenemos este tarte ya abierto pues casi de hora y media, que intentaremos ir llegando hasta pues de 6 hasta las 8 de la tarde. Vamos a aprovechar que tenemos este tiempo porque este próximo fin de semana se realiza el quinto Taupada Fest, un concierto con finalidad para Sinxil Irratia, organizado por varios programas que tenían una temática así cercana, prima, del hardcore punk, una música que tanto gusta en este programa, y que, bueno, se comenzaron organizándolo en la Sala Mogambo de Trincherpe, uh-huh, y este año pues llega a su quinta entrega. Tenemos la posibilidad de estar con Xavi, que de momento está ahí quieto en lo que es la parrilla de programación de Sin Chiliquirratia. Os recordamos que anteriormente el último programa que realizaba en la parrilla de Sin Chilic era Crash, un programa agenda, diríamos, de actos culturales para el fin de semana y de seguimiento pues de todo el movimiento de cultura alternativa. Y podremos estar un rato con él para que nos hable de este... Y de los grupos también, ¿no? De este concierto que se, uh-huh, va a realizar con los grupos que vienen y tal y tal y tal y tal. Y además una entrada asequible a todos los bolsillos para lo que viene, ¿no? Sí, seis euros. No me parece caro, tú. Bueno, así suelen andar los conciertos ahí en Mogambo, y así también tengo el recuerdo de cuando acudí a los conciertos que organizábamos desde la Sin Chilic, también siempre eran precios un poco... No me parece caro, son cuatro grupos, más DJ, o sea que tampoco, no sé, me parece un buen plan. Pues, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un temita o quieres entrar ya duro al inframundo laboral? Lo que veas. Vamos a poner este temita de la clase obrera para bueno, que nos bendigan un poco los de Potato. Vale, ponle. Ahí vamos con ellos. Tener trabajo, aunque sea a destajo, meter horas extras, aunque haya protestas, el bienestar, la seguridad, la tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes. Coche, no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad. Pero hay que andar muy fino, pues al menor descuido van y zas, te largan el despido. Y no podría resistir el vivir sin trabajar. Y el paro es tan doloroso, no soporto estar ocioso. ¿Es la culpa del gobierno? No lo entiendo, no lo entiendo. Ya funcionan sindicatos, yo les voto y hacen pactos. ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Qué haría yo sin nada que hacer? Si no me gusta leer y la imaginación la perdí en el taller. Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité, sin preguntarme el porqué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar lo que dicta el capataz, lo que dicta el capital. Pues si me echan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? El bienestar, la seguridad, la tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes. ¿Se entera o no se entera la clase obrera? se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, la clase obrera, la clase obrera. Vamos allá con Inframundo Laboral. Proletarios de todos los países, interroguémonos. ¿Qué papel se me ha reservado en la sociedad en la que vivo? ¿Cuál es mi condición? ¿Qué posibilidades se me ofrecen de mejorar? ¿Cómo estoy gastando mi vida? ¿En qué estoy intentando convertirme? ¿En qué me estoy convirtiendo realmente? Si cada uno de nosotros volviera a plantearse seriamente estas cuestiones, si los proletarios se la volvieran a plantear una tras otra, seguramente la misma clase obrera empezaría a acordarse de su propia existencia, a mirarse la cara e interrogarse sobre su propio cambio, su cambiante fisonomía, sobre sus propias condiciones y perspectivas, sobre lo que como tal soportamos y sobre los modos en que eso colabora a la propia sujeción. Seguramente la aislada comunidad de los oprimidos esparcida por todo el mundo volvería a reconocer el semblante de los migrantes que la atraviesan, no a parásitos o invasores como nacionalismos, religionismos, enseñan, sino a potenciales aliados, y a recordar que quien está asalariado, en paro o desposeído, ya sea individuo o grupo, cuanto más aislado está, más jodido estará. ¿Qué significa hoy ser proletario? Estamos frente a uno de esos casos en los que los desarrollos históricos han hecho cada vez más denso el significado inmediato de un término. Proletario es, hoy como ayer, el explotado, el que trabajando toda la vida llega a duras penas y con sacrificios cotidianos a conseguir sobrevivir un poco más. Por otra parte, parece evidente para cualquiera que sufra las consecuencias o siquiera ojea alguna estadística que en las últimas décadas y a nivel global, tanto la explotación del proletariado como el proceso de proletarización han dado saltos adelante, registrando acelerones que han demolido ese mínimo control en las clases trabajadoras que habían ganado en la segunda mitad del siglo XX con varios ciclos de lucha, y han hecho precipitarse a la condición del proletariado a muchas personas y familias que anteriormente habían gozado de una condición burguesa y de un cierto desahogo. La existencia de cada pequeño o medio burgués como la de cada proletariado, no muy distinta de la que está peor porque la han arrojado al margen o fuera de los confines de cualquier comunidad, hoy está ligada con hilos que él no mueve, sobre cuya trayectoria no tiene herramientas para influir. La cada vez mayor y ya extrema desigualdad en la distribución de las vías de acceso a los recursos y la utilización desenfrenada, destructiva y suicida que los aparatos financieros e industriales de todo el mundo persiguen y obtienen, y los estados garantizan con la complicidad en parte forzada y en parte equivocada a través de condicionamiento mental de los consumidores, amenaza y aflige hoy objetivamente a la gran mayoría del género humano. Proletarios de todo el mundo, si la mayor parte de nosotros continúa dejando hacer al manipulador, o peor aún, si le deja convertirse en su celoso ejecutor, poniendo sus esperanzas en este o en el otro partido que prometen un buen gobierno, en este o en el otro empresario que promete a sus empleados el camino de la emancipación social, en este o en aquel estado que asegura tutelar y encarnar sus intereses, ni para nosotros, ni para nuestro prójimo, ni para nuestros hijos y nietos habrá tregua. Explotados y oprimidos de cualquier lugar y condición, recomencemos a reconocernos uno al otro, a interrogarnos sobre nuestra condición y posibilidades, sobre lo que nos diferencia y lo que nos une, sobre las nuevas formas de expropiación del saber, poder y derechos, de explotación y autoexplotación, sobre nuestros puntos fuertes y débiles, y repartamos por la sociedad lugares en las que puede hacerse. Comencemos por recordar lo que en un tiempo estaba claro para la mayoría de nosotros: entre quien roba algo por hambre en un supermercado y su legítimo propietario, quien es el verdadero ladrón. Nos va la vida nuestra y en el fondo la de todos, porque burgués o proletario se nace, pero en defensor de los intereses de una clase contra los de otra se convierte uno, y porque a lo peor no hay dique si ese dique no se crea desde abajo. concentración contra los despidos en la sede de Besser. El lunes 4 de marzo se realizó un piquete informativo en frente de las oficinas de Besser & Partner en la Plaza Santa Bárbara, Metro Alonso Martínez, en solidaridad con dos compañeros despedidos del Departamento de Comunicación y Marketing. Al piquete llegaron dos compañeros captadores con su carta de despido sin previo aviso también. Los despidos y el cierre del departamento fueron justificados con unas pérdidas económicas. El mismo día por la noche, la cúpula de directivos invitaba a varios trabajadores a una cena con barra libre, cuyo costo cubre perfectamente el salario de los despedidos durante varios meses. Esta política de despilfarro siempre ha existido con la excusa de motivar a los trabajadores mientras alegan que no hay dinero. Es por ello que realizamos esta protesta pacífica y procedemos a informar a todas y todos los trabajadores de la existencia de un sindicato creado para responder a estas injusticias laborales y defender sus derechos laborales, para decirles bien claro que nuestra motivación máxima es conseguir que se reconozcan nuestros derechos, no que nos inviten a una cena o a cerveza. Entendemos tu miedo. Mañana podría ser el que está a tu lado o tú mismo. Nos necesitas y aquí estamos. Puedes contactar con nosotros y se respetará tu anonimato. Compañeros de la CNT de Madrid, sección sindical Besser en Madrid. ¿Qué es Besser? Pues Besser es otra pues que hace ofertas de empleo. ¿Buscas un buen trabajo? Bienvenido a Besser. Y bueno, pues ahí tienen, es una ETT que parece que intermedia, pues entre, diríamos, el trabajador, la ETT digo, intermedia entre el trabajador, la Cruz Roja Española, AECC, contra la leucemia, Fundación Española del Corazón, la Arena, o cómo es, ADENA, la WWF. Pues es una ETT que se dedica ahí a intermediar en la contratación de trabajadores para estas, diríamos, empresas ONGs, que ya tenemos, pues aquí también hemos hecho un recorrido, un pequeño repaso con a qué se dedican estas ONGs. Sí, sí, ¿Gato? Sí, hemos lamentablemente, continuamente estamos hablando de ello, o sea que... Sí. Si no es Médicos Sin Fronteras, es... ACNUR. Es ACNUR, que si no sé qué, vamos. Y todo es a través de ETTs y cosas de estas, vamos, es una puta mierda. Creo que tenemos otra también... Noticia. No ETT, otra, pero sí que está relacionada con... Con MSF, ¿no? Médicos Sin Fronteras. Ya llegaremos a ello. Vamos por partes. Pues venga, atácale, gato. Vamos allá. Sigue las acciones contra Eurofilms en Iruña. El conflicto con Eurofilms sigue adelante, ha dicho CNT. El objetivo de las movilizaciones es que el afiliado vuelva al trabajo. La pasada semana, CNT realizó un piquete en la oficina que tiene Eurofilms en Iruña, en apoyo a Pape, trabajador despedido por reivindicar sus derechos laborales. El pasado 12 de diciembre, Pape, afiliado a CNT, recibió una carta de despido en la que la dirección de Anisser Facility le comunicaba la decisión de poner fin a su relación laboral, bajo el pretexto de supuestas faltas de respeto al personal de gestión de la empresa. Pape estaba contratado a través de la ETT Eurofilms, empresa ligada a Anisser Facility, que a su vez es contratada por Euroestampaciones S.A. O sea, vaya puta mercancía que somos. Vaya puta liada. Madre mía, parece ambiciones esto de ETT. Tenemos claro que las verdaderas causas de su despido han sido las reclamaciones de sus derechos como trabajador, ha resaltado CNT. Por ello, se sigue con la dinámica de piquetes informativos frente a la sede de Eurofilms en Iruña, calle Santa Lucía, en la que el jueves pasado se reclamó la readmisión del trabajador y se informó al vecindario de actuar de la empresa respecto a las y los trabajadores. El jueves, la oficina clausuró sus persianas nada más ver la movilización sindical, ha dicho la central anarcosindicalista, que ha subrayado que hasta su completa reincorporación las medidas de presión irán a más. Y ahora sí que vamos a ir con Médicos Sin Fronteras, o Mongolos Sin Fronteras, como lo quieras llamar. Vamos allá. Respuesta a la información dada por Médicos Sin Fronteras a sus socios. noticia que ya hemos dicho antes que hemos recogido de CNT Villaverde. En relación a la información que Médicos Sin Fronteras hace llegar a los socios que llaman preguntando por las condiciones laborales de la plantilla de captación, precisamente el hecho de que MSF suscriba esos principios en los que agrava la situación, han despedido a la que es la delegada sindical tras 12 años de trabajo y con los mismos resultados durante el último año después de que pongamos la denuncia a la cláusula abusiva de los objetivos. Médicos Sin Fronteras lleva desde que la sección sindical se formó en abril sin contestar a nuestros correos ni querer dialogar con nosotras. No nos reconoce como sección sindical. En Galicia tiene varias denuncias interpuestas por discriminación. Obviamente, esto nunca lo van a decir porque MSF se juega mucho con su imagen y reconocer esto desde la organización sería reconocer que son unos hipócritas y que están a la altura del resto de empresas y ONGs que explotan y abusan de sus trabajadores y trabajadoras. En cuanto a las condiciones de trabajo, hay compañeras con contratos de obra y servicio incurriendo en un delito de fraude de ley, que también tenemos denunciado. El periodo de prueba de 2 meses poca gente lo supera, ya que depende de que llegues a los objetivos que ellos marcan y que están lejos de la realidad de la calle. Esto a lo que lleva es un empleo de alta rotatividad y poca estabilidad. Además, el hecho de contratar a personas nuevas que están consiguiendo financiación para la organización y despedirlas antes de los 2 meses de forma gratuita es rentable económicamente a la organización. Esto desde luego no son unas condiciones buenas para los trabajadores. Tanto el salario como las vacaciones y los beneficios adicionales vienen dado por el convenio de intervención social a que pertenece nuestro puesto de trabajo. Solo faltaría que no tuviésemos convenio. Además, la realidad es que con la nueva modificación de la cláusula de objetivos, nuestro salario sí depende del número de socios obtenidos. La cláusula de objetivos influye en el mantenimiento de tu puesto de trabajo, ya que si no cumples con los objetivos marcados por la organización, ya considerados abusivos por el Tribunal Superior de Galicia, te despiden y de nuevo de forma gratuita. Médicos Sin Fronteras lleva tiempo actuando así y tiene varias denuncias por ello. La forma de funcionar de las organizaciones frente a estas denuncias es silenciar los casos jugando con los plazos y las situaciones personales de los denunciantes y pagando los que tenga que pagar con tal de que no salga a la luz sentencias contra la organización que manchen su imagen. Por último, desde nuestro punto de vista, la clave de este conflicto es que el trabajo de captación de socios nos fuerzan a jugar con la voluntad de la gente, como si de tuerca se tratasen. Es el único trabajo en el que, aunque tú desempeñes bien tu trabajo, se te penaliza si la persona con la que estás hablando no quiere hacerse socia de la organización. Trabajamos con personas, no con puertas, y como tal no se puede exigir unos objetivos, difíciles de conseguir hoy en día por diversos motivos, evidentemente, en base a la voluntad de las personas. Esto lo único que lleva es a presionar a las personas que paramos en la calle al deterioro de la salud mental de la plantilla de captación. Desde la sección sindical de Médicos Sin Fronteras en CNT abogamos por un nuevo modelo de trabajo de captación de socios basado en la difusión e información transparente, objetiva y clara a la base social, con métodos de regulación para comprobar que los trabajadores hacemos bien nuestra parte, pero sin la presión tanto para los trabajadores como para la potencial base social de tener que hacerse socios. Llevamos intentando transmitirle esto a la organización mucho tiempo. Tenemos ideas, propuestas y alternativas que mejorarían nuestras condiciones de trabajo y desde nuestro punto de vista la situación de Médicos Sin Fronteras en la calle, además de ser más acordes con los principios que defiende la organización. Pero Médicos Sin Fronteras nos niega la comunicación comportándose de forma similar a una empresa a la que solo le importa el dinero y no como una ONG a la que le importan las personas. Bueno, a las ONGs les suele importar el dinero también, quiero decir que suele ser, es una tapadera. Pero bueno, esperamos haber aclarado vuestras dudas. Solo me queda agradecer el apoyo que nos estáis prestando. Para cualquier duda podéis poneros en contacto en Facebook y Twitter con CNT MSF Madrid y por correo, lo voy a decir, msf.madrid@comarcalsur.cnt.es. Me llama la atención, Gato, y incluso nosotros seguimos llamándoles ONGs, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, cuando son parásitos de los estados, ¿no? Hace tiempo que está que eso se... Y sin embargo, se siguen ahí acogiendo un término parásito. Alguien se está dedicando a lavarle siempre la imagen de que tienen y al final es como... Conoceréis el poder de la fuerza y el apoyo mutuo, no a la represión sindical en Médicos Sin Fronteras. Tienen el cartelito hecho. ¿Cuándo? Sí. Preparado. preparado aquel. En mi pantalla no está, pero bueno. Bueno, y antes de poner un temita musical, nos hacemos eco, pues esta semana también la clase trabajadora ha puesto un muerto más, además de múltiples accidentes que se producen en los Tajos. Una trabajadora de 41 años de edad falleció en la empresa Mendiarasaise de Zumaya, Guipúzcoa, a consecuencia de un accidente laboral no traumático. En un comunicado, la central LAB expresa su solidaridad y apoyo a los allegados de la fallecida y ha recordado que desde que ha comenzado el año, por lo menos 9 trabajadores han fallecido a consecuencia de un accidente laboral, de los que 4 han sido no traumáticos. Alerta el sindicato de que en los últimos años se están produciendo una subida espectacular de accidentes mortales no traumáticos y resultado que estos son a día de hoy de la primera causa de muerte en la causa de muerte laboral. Detrás de todos los accidentes laborales encontramos las malas condiciones de empleo y trabajo, presiones, ritmos de trabajo elevados, grandes cargas de trabajo, factores, todos ellos que nos hacen enfermar y a veces causar la muerte. Tierra te sea leve, compañera, y que no sean baldíos tus esfuerzos. Y antes de que pases a la música, quería comentaros, pues, como os hablé el otro día de que a un trabajador de Tremefil se le había caído una tapa de 200 kilos encima. Sí. Supuestamente no tenía nada, supuestamente, pero resulta que tenía una vértebra dañada, con lo que la han tenido que operar esta semana. Ah. Y aparentemente todo ha salido bien. Pero vamos, quiero mandarle un saludo grande y instar a los sindicatos mayoritarios que hay allí y como tenemos un comité de seguridad laboral, que les recalqué a ver si no iban a hacer nada al respecto y me comunicaron que de momento no habían hecho nada. Y no sé a qué cojones están esperando, si a que pase algo, un accidente mortal o algo, no sé en qué cojones tienen la cabeza la gente. A esas cosas hay que ponerle remedios en los Tajos, porque como bien explicaste, esa pequeña defensa o ese pequeño artilugio se puede incorporar y no, sin ningún problema, sí. Y no producir más este tipo de problemas, seguramente otros así, porque efectivamente se conoce cómo está un poco las industrias y no sé, al final y no basta solo con quejarse. No, pero es que al final el empresario es un hijo de la gran puta, pero el que no hace nada y no protesta y tiene la potestad de que eso cambie y no hace nada ni dice nada, pues eso es un hijo de la gran puta. ¿Cómo le llamamos a ese? Me cago en 10. ¿Cómo le llamamos a ese? Pues un puto parásito. Bueno, Gato, un temita. A ver qué tenía, canción del... Ajá. Comunicado de apoyo a los trabajadores y trabajadoras belgas de Elio Charleroi. Los delegados y delegadas del sindicato de comisiones de base COBAS de la industria gráfica Altair en Seseña, Estado español, queremos mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad con la lucha de los trabajadores de la empresa Elio Charleroi S.A., con sede en Fleurus, Bélgica. La noticia nos llegó el pasado viernes 25 de enero. La dirección anunció en una reunión extraordinaria del comité de empresa su intención de admitir la quiebra de la empresa y despidieron a los 180 trabajadores. En 2011 todavía contaban con casi 300. Los trabajadores anunciaron que ocuparían la fábrica a principios de febrero para exigir el pago de su salario y vigilar la maquinaria y existencias y para presionar a la administración para que pague los salarios. Por la defensa de los puestos de trabajo y los derechos de los trabajadores presentes y futuros, ánimo compañeros, los puestos de trabajo no se venden, se defienden, viva la lucha de la clase obrera, la lucha es el único camino, la lucha paga. A todo esto quería decir, yo no voy a decir tampoco lo que hay que hacer, ¿no? Pero me parece que la empresa gráfica Altair pertenece a un grupo que es el mismo que pertenece Elio Charleroi. Y no sé, o sea, está muy bien comunicar, aupa compañeros, viva la lucha de la clase obrera y todas estas hostias, pero hostia, no sé, si está en un mismo grupo y hacéis exactamente lo mismo y trabajáis para alguien, algo más que un comunicado, digo yo que se podría hacer, aunque sea unos paros o algo, que no todo se quede en las palabras, sino que se queden los hechos también, porque si con las palabras está muy bien difundir, pero en este caso yo creo que sería más interesante, y si hay oportunidad de hacerlo, es solidarizarse, digamos, con una mayor implicación, porque al final un comunicado es lo más sencillo, lo coges, escribes, tecleas y lo mandas y te quedas tan pancho. Pero sí, a nivel de compañeros de trabajo sí cabe esperar que se realicen, pues yo que sé, así como recolectas y otro tipo de actuaciones en solidaridad con estos compañeros. Esperemos, Gato, que sí, esas igual iniciativas, yo me estoy adelantando, igual van a hacer algo, pero yo a priori así con la noticia no veo visos de que vayan a hacer nada. La intentaremos seguir, Gato, y a ver por dónde apunta. Bueno, pues terminamos con el inframundo laboral y cloaca social. Sabe a metal. Todo me sabe a metal. Todo me huele a asfalto y desinfectante. Me engulle este silencio atronador que me rodea, este vacío que me llena. Los recuerdos hieren, el futuro yace inerte sin promesa alguna, y el presente me despierta cada día, uniformado para el recuento de las 8. Floto a la deriva en un barco ya hundido, y este mar de asfalto se alza como hipócrita monumento a los cobardes que lo construyeron. Malvivo entre las grietas de mis escombros, intentando calmar mi sed, comiendo polvo y detritos. Me paraliza el miedo de perderme en mi laberinto. Todo me sabe a lágrimas. Todo lo veo ocre y gris. Sudo la impotencia de no poder abrir la puerta, de vomitar cadenas. Me tropiezo buscando salidas a mi desierto, a mi pequeña porción de castigo y espesos. Me paraliza el miedo de perderme al encontrarme. Rodrigo Lanza. Todo mandato es minucioso y cruel. Me gustan las frugales transgresiones. Por ejemplo, inventar el buen amor, aprender en los cuerpos y en tu cuerpo. Oír la noche y no decir amén, trazar cada uno el mapa de su audacia, aunque nos olvidemos de olvidar. Seguro que el recuerdo no se olvida. Obedecer a ciegas, deja ciego. Crecemos solamente en la osadía. Solo cuando transgredo alguna orden, el futuro se vuelve respirable. Todo mandato es minucioso y cruel. Me gustan las frugales transgresiones. Hoy ha amanecido y es un día más. Un día más de esta condena, un día más que soportar. Alejado de tu gente y de la sociedad, excluido entre barrotes, lejos de la gran ciudad. Pero me la suda, yo no me rendiré, porque sé muy bien que pronto volveré. De nuevo mis botas el asfalto pisarán, otra vez más mis caderas por las calles sonarán. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Viviendo en una celda en absoluta sumisión, cambiaron tu libertad por una vida peor. Intentan convencerte de que todo irá mejor, de que tienes un problema y ellos son la solución. Pero me la suda y yo no me rendiré, porque sé muy bien que pronto volveré. De nuevo mis botas el asfalto pisarán, otra vez más mis cadenas por las calles sonarán. Como en los viejos tiempos, igual que ayer, de nuevo en las calles, cantar y beber. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Entre alambradas perecen los sueños de muchos presos. ¿Qué importa dónde dormir si puedes soñar despierto? Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Os dejaremos la dirección de Rodrigo Lanza, como os hemos dicho en el inicio, preso en Barcelona. Podéis enviar al apartado de correos número 33044-33044, Ronda Universitat 23, 08007, Barcelona, Rodrigo Lanza. Y nos queda en esta cloaca social, Gato, un encuentro anarquista, el tercer encuentro anarquista que se va a realizar en Madrid. Contra el sistema tecnoindustrial. Sí. 24, 25 y 26 de mayo. ¿Qué nos dices? Pues por tercer año consecutivo tendrá lugar en el CSOA La Gatonera, calle Valentín Llaguno, 32 de Madrid, el encuentro contra el sistema tecnoindustrial. Este encuentro surge debido a la necesidad de generar un discurso contra el sistema de dominación en los que nos hallamos. Dicho sistema impregna el mundo que nos rodea bajo una lógica tecnocientífica donde todo es medible, cuantificable y por tanto está sujeto a un control. Dicho desarrollo se basa en la sustitución de los procesos naturales por procesos técnicos, sometiendo así a los individuos, animales y el ecosistema a la mega máquina. Como anarquistas, consideramos que la lucha debe integrar la necesidad de proteger nuestro medio y recuperar la autonomía que este sistema nos ha arrebatado. Durante el encuentro se realizarán charlas sobre inteligencia artificial, lucha contra el desarrollo tecnológico en Inglaterra, transhumanismo, contra el ecoextremismo y las tendencias misantrópicas y mucho más. Y más información podéis encontrar en www.contratodanocividad.espiblog.net. Acude y difunde por la liberación total. Llaman los compas del desinforme semanal a la puerta. Nos han dejado tres berries que os las voy a repetir, aunque antes ya os las explicamos. Son... Organizaciones sociales exigen poner fin a la minería desde el cuarto poder. La segunda noticia es la gran marcha caminata de 28 días de los pueblos originarios de Bolivia. Una noticia recogida en avispa.org. Y la última noticia es el gobierno autorizó en enero el experimento para reducir la agresividad de los presos. Una noticia que recogió Nuria Ramírez de Castro para ABC. Bien, pues iremos con la que nos habla de las organizaciones sociales que exigen poner fin a la minería. Poner fin a la minería. Alrededor de 110 títulos de concesión para la industria minera existen en Chiapas, lo que significa un 14% del territorio para ser explotado, ocasionando un daño a la tierra, territorio y la salud, indicaron organizaciones locales y nacionales. La Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería, el Frente Popular en Defensa de Soconusco 20 de junio y Otros Mundos AC, indicaron que la actividad de muerte, como han denominado la minería, explota, contamina y desgasta la tierra, además de acabar con la vida de animales, bosques y ríos. Luis Rojas Nomura, miembro del Frente Popular, externó que desde hace 3 años han sumado acciones para exigir al gobierno municipal y federal se declaren a municipios como Escuintla, Acacoyagua y Solosuchiapas libres de minería. Tan solo en Acacoyagua se informó a las autoridades de la contaminación de los ríos Cacalita, Chocolate y Cintalapa, cuyos mantos acuíferos son los que utilizan los habitantes para su vida diaria, por lo que se han visto afectados en su salud física. La red y el frente recordó el asesinato de Mariano Abarca Robledo hace 9 años en Chicomucelo, activista local que se opuso a la operatividad de la minería canadiense Blackfire. Además, en Acoyaguagua, de los 3 proyectos que se instalaron en la región, tan solo uno explotó 49.000 toneladas de titanio, lo que causó enfermedades en la piel y ojos de la comunidad cercana. También en Solosuchiapa denunciaron la operación de 5 mineras, donde se registra oro, plata, plomo, cobre y zinc, todas ellas miembros del conjunto Lotes Santa Fe. Por tanto, pidieron al gobierno estatal y federal considere que la minería significa desarrollo económico y empleo, ya que el llamado Fondo Minero, que es un programa que propone repartir las ganancias a los municipios, no lo hace. No lo queremos porque la vida no se vende. Nuestra tierra y la salud de nuestros hijos e hijas no tiene precio. También es lamentable que junto a las empresas quieran engañarnos asegurándonos que existe la minería sustentable, la minería segura o la minería responsable, indicaron. Por lo tanto, organizaciones instaron al gobierno estatal y federal considerar las legislaciones presentes para otorgar concesiones, ya que han documentado el daño que se hace a la tierra, economía y la salud de las comunidades. Desinforma Cuarto Poder desde México. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos. La gran marcha caminata de 28 días de los pueblos originarios de Bolivia. El Estado Plurinacional de Bolivia, encabezado por Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, protagoniza un nuevo incumplimiento a los pueblos originarios del Collasuyu, nombre quechua de la región denominada boliviana, en el marco de las polémicas incursiones del extractivismo multinacional en sus territorios ancestrales y la negativa de entregar la titulación de tierras comunitarias a los pobladores originarios de la indómita marca Quilaquila en Sucre. Esto originó el 6 de febrero una marcha caminata por 28 días donde participan más de un centenar de hombres y mujeres de la nación Caracara hacia la capital del este país. Han salido desde Sucre con el objetivo de llegar hasta la sede de gobierno que preside Evo Morales para denunciar que el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, está fraccionando el territorio colectivo y permitiendo el extractivismo e ingresos de organizaciones sociales ajenas a la nación cara a cara. Pero además sostienen tres principales demandas. Una de ellas es la modificación del artículo 10 de la ley número 073 de deslinde jurisdiccional y de la ley de autonomías. Demandan la implementación de consulta a través de cabildo en base a sus usos y costumbres. A los 13 días de la marcha, el gobierno buscó un acercamiento con los pueblos originarios en caminata, el 27 de febrero, en el municipio de Oruro. Incluso participó el presidente Evo Morales, pero no llegaron a ningún acuerdo. Por el contrario, en este municipio boliviano se sumaron más de 400 personas de diferentes ayllus de diversas áreas que con sus voces al unísono y las ampollas de sus pies dieron un mensaje inequívoco de estar dispuestos a todo y continuar con la marcha. El presidente de un estado que se denomina como plurinacional les diga a los marchistas que como minoría deben acatar la decisión de las mayorías, en definitiva, no es competente para resolver el conflicto. Denunciaron en una carta de solidaridad donde figuran intelectuales como Silvia Rivera Cusicanqui y Huáscar Salazar de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En la Carta Internacional de Respaldo a las Marchas de Naciones Originarias y Pueblos Indígenas de Bolivia denuncian que ante una serie de conflictos territoriales que enfrentan a los ayllus originarios y sindicatos campesinos, la marca Quilaquila de los Caracara, los pueblos han desplegado una serie de estrategias jurídicas en defensa de su territorio y su cultura. La carta hace énfasis en que la disputa por los recursos naturales ha promovido entre su población una noción pragmática y no sostenible sobre la propiedad individual. El permanente favorecimiento a la propiedad individual, a la parcelación de la tierra, a la apertura o casi nulo control a las empresas mineras, hidrocarburíferas y proyectos de infraestructura desarrollista, carreteras, hidroeléctricas, etcétera, a los viciados y simulados procesos de consulta previa, señalaron los firmantes. La carta expresa que su intención es manifestar el más firme respaldo a la lucha independiente de las naciones originarias y pueblos indígenas de Bolivia, remarcando la importancia de esta autonomía en un contexto en que muchas organizaciones en América Latina la han perdido, confiando sus agendas reivindicativas a gobiernos que se dicen de izquierda, populares e incluso indígenas. Son estos momentos de emergencia y resistencia en los que los movimientos exhiben con claridad el carácter de la dominación, tal y como sucedió con la lucha que se dio en el territorio indígena Parque Nacional y Soboro Seculere Tipnis. El grito de Jayaya, que se repite como un mantra cargado de aliento y sanación, los acerca cada vez más a estar frente a frente con ese poder déspota de poncho o corbata, que dice representar a los pueblos indígenas, aunque no hable ningún idioma nativo, que no propone más conciliación que la de someter a las comunidades a los intereses de la mayoría, y que sin reparos permite el genocidio causado por el progreso, lo que nos recuerda que, aunque el Estado se vista de indio, Estado se queda. Desinforma Avispa Media. Desinformémonos y basta. El gobierno autorizó en enero el experimento para reducir la agresividad de los presos. Investigadores de las universidades de Córdoba, Huelva, Baja California en Estados Unidos y Dortmund en Alemania no podrán continuar con un experimento pionero en las cárceles de Huelva y Córdoba que comenzaron hace un año. El coordinador del proyecto, el psicólogo Andrés Molero, ha conocido por los medios de comunicación que el Ministerio de Interior paralizaba cautelarmente la investigación que desarrollaba en las prisiones de Huelva y Córdoba. Su trabajo era un experimento pionero en el mundo que trataba de averiguar si la estimulación eléctrica del cerebro de presos con delitos de sangre lograba reducir su agresividad. Entre febrero y julio de 2018, 41 presos violentos, 15 de ellos encarcelados por asesinato, recibieron sesiones de estimulación cerebral. Lo hicieron de forma voluntaria con una terapia nada invasiva y sin efectos secundarios, según los investigadores. El jueves, sin previo aviso, el Ministerio del Interior decidió cancelar el permiso tras conocer la publicación de la primera fase del experimento. Fuentes de instituciones penitenciarias explicaron a ABC que el estudio se autorizó con el PP en el gobierno y ahora preferían esperar a conocer un informe solicitado a la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria. Sin embargo, el actual equipo de gobierno conocía lo que se estaba haciendo en las cárceles de Huelva y Córdoba y dio permiso para su renovación el pasado 19 de enero. La cárcel de Huelva, donde debería continuar el proyecto científico, recibió una llamada de Interior pidiendo que se cancelara el ensayo después de que la prensa preguntara por el polémico experimento. Ayer, la Universidad de Huelva aún no había recibido ninguna notificación oficial. No sé por qué se ha decidido cancelar la segunda fase del proyecto. Nadie me ha avisado. Nosotros tenemos un documento del 19 de enero confirmando la renovación del proyecto. Estoy a la espera de recibir una comunicación oficial. El defensor del pueblo, que de momento no ha recibido queja de particulares o colectivos relacionados con las pruebas a estos reclusos, también expresó ayer que su rechazo al considerar que no hay hay voluntariedad cuando se está bajo custodia, como es el caso de las personas que cumplen condena en las prisiones españolas. La primera parte del estudio mereció la publicación en la revista Neuroscience con unas conclusiones prometedoras. Bastó con suministrar una leve corriente de 1,5 miliamperios en los dos hemisferios cerebrales en sesiones de 15 minutos durante 3 días para que los reos tratados experimentaran una reducción de los impulsos violentos y una mayor calma. Con cuestionarios antes y después del tratamiento se preguntaba a los convictos si golpearían a alguien tras una provocación o su capacidad de control de sus impulsos agresivos. Así pudieron evaluar 4 parámetros de agresividad: violencia verbal, física, rabia y hostilidad. En la segunda fase de la investigación se espera contar con una veintena de los convictos de la cárcel de Huelva. El proyecto aspira a probar otro tipo de corriente eléctrica con el mismo procedimiento de estimulación cerebral y comprobar los resultados. Esta parte del proyecto es la que ahora estaría bloqueada hasta que Prisiones decida si vuelve a dar luz verde al proyecto. También se quiere replicar el estudio con una población no reclusa para comparar los resultados. Desinforma Nuria Ramírez de Castro para ABC. Desde Radio Alegría Libertaria podríamos traer un par de frases, un refrán popular: las barbaridades de la ciencia, qué buenas son. Y otra de Goya cuando empezó a pensar en las culturas populares, que los sueños de la razón engendran monstruos. Así es, en nombre de la ciencia son una barbaridad más de la que se está haciendo con personas que están bajo custodia, que están encerradas y que parece ser que no importa lo que se les haga. Desinformémonos, proclamemos al mundo la mentidad y la verdura. Nos hemos quedado ahí un poco colgaditos porque no nos suena el tema, un tema que queremos que suene, Vaya, pues no puede ser posible. El caso es que queremos hacer la entrevista con Xavi. El compa, con Xavi, uh-huh, de la Taupada Fest, y mientras tanto pues queríamos que nos sonara un tema, dejarme un poco rescatar las canciones que tenemos por aquí, y ponemos una de las que tenemos, esta de Ácrata, Democracia. Y le llamamos a nuestro compa Xavi, que nos va a hablar de Taupada Fest este próximo sábado en Mogambo. Bueno, Gato, pues sí, hemos podido hacer el contacto un poco aquí todo por así, pero tenemos al otro lado al compa Xavi Crash, que nos podrá hablar de primera mano de este Taupada Fest. Uh-huh. Adelántanos, hay cuatro cosillas. Pues es la sexta edición de Taupada Fest y los grupos pues son Interlude, Mármol, Holy Nuns, Sox y Irazi, aparte que habrá DJs, aparte de eso. Bien, pues voy a ver si le saludamos a Xavi. ¡Aupa, Xavi! ¿Te cogemos por ahí? ¡Aupa, compas! ¡Aupa! ¿Sí? ¿Me oís? ¡Aupa! ¡Aupa! Por ese ¡aupa, compas! Que has pronunciado, ya tienes una chapa desde el programa, te la haremos llegar. Muy bien. Bien. Bueno, Xavi, pues hablamos, aprovechamos un poco este tiempo que tenemos en emisión, pues para presentar un poco el Taupada Fest que ya está aquí. Efectivamente, pues este sábado 16 de marzo, como bien habéis comentado, ya es la, parece mentira, pero es la sexta edición, el sexto año consecutivo que organizamos este pequeño festival para Sintili Kerratia en la sala Mogambo de Trintxerpe. Ya habéis comentado los grupos, si queréis puedo especificar luego un poco más, pero bueno, serán Interlude, Mármol, Yazzi, Shock, Holy Nuns y un par de DJs. Si te parece, nos puedes hablar un poquito de estos grupos que llegan, porque Hardcore Punk, el colega, el compa Gato, tiene muchas intenciones también. Quiere indagar un poco. Bien, pues empezando un poco vamos a empezar por el orden que está preparado para el concierto del sábado. Estarán Irasi, primeramente, gente de Irún, le dan un poco al, se puede llamar, noise rock, un poco post-hardcore también, es un grupo que ya llevará más de 10 años haciendo un poco este rock ruidoso. Uh-huh. Tienen un par de cosas publicadas, Aski Spalak y Orrazak. Uh-huh. Y bueno, no es que hayan actuado mucho, incluso les llamamos pensando que igual pueden estar parados, pero no, parece que de vez en cuando actúan, que quieren salir un poco de letargo para presentar Orrazak, que es, digamos, última grabación del año pasado. Uh-huh. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, pues es un poco mezcla un poco mama de ese sonido que se ha dado mucho en la zona de Vía Su Aldea, sonido Dud, Kum. Y grupos parecidos, un sonido muy peculiar de la zona. Luego estarán Shock, es un grupo, un rock más clásico, tipo años finales de los 70, vienen de Bilbo. Sí. Hay gente que ha pasado por grupos como Destierro, Mundo Matadero, No Relax, la gente me preguntaba si la cantante era del antiguo grupo No Relax, pues sí, es ella, que junto a otra gente pues ha creado esta banda desde el año 2015, como decía, punk clásico, con potencia y melodía en la voz y mucha crítica social en sus letras. Bien. ¿Sí, sigo? Sí, sí. Vale, es que os oigo un poquito mal y a veces parece que... Sí, la verdad es que tenemos la mesa también necesitada de un retoque, sí. como nuestro tejado, Xavi, pero bueno, yo... ya sabes lo que tenemos. Sabemos lo que tenemos, eso es. Bueno, pues seguimos. Están luego Interlude. Estos vienen de Zaragoza. Digamos que hacen lo que se llamó post-hardcore, sobre todo en la película por los años 2000, grupos como Criatura, Neverwood, Visión Túnel. Provienen de bandas de ese tipo. Y bueno, su influencia es un poco el post-hardcore, el emo francés. De hecho, cantan bastantes canciones en francés, algo un poco curioso para ser maños. ¿Ah? Y bueno, pues dejaron de estar activos hace unos años, pero de vez en cuando pues se juntan para hacer algún par de conciertos solidarios o por alguna causa que les pueda motivar, y va a ser el caso. Estarán aquí desde Zaragoza y Barcelona. Y bueno, pues parece que están emocionados para desempolvar sus instrumentos. Bien. Tendremos también a Mármol desde Bilbo. Hacen algo que, bueno, últimamente parece que le da mucho a la gente por hacer. Es un estilo, si ya en su día el hardcore melódico estuvo, digamos, un poco de moda, pues ahora parece que la gente le da por hacer un poco de punk melódico. Ah. Y bueno, Mármol, pues... Es gente ya veterana en esto de la música, del hardcore, del punk rock, y ya bueno, pues vienen con esta propuesta. Como ellos dicen, es música pop para punks. Veremos con qué nos ofrecen, pero bueno, digamos que es música punk cargada de bastante melodía. Y con letras bastante críticas, como ellos dicen también en la jungla postmecánica en la que nos está tocando vivir. Y por último, musicalmente estarán Holy Nuns, que es un trío de chicas cercano, entre Orereta y Zaraut, que hacen un punk rock un poco más garajero, que han estado un año paraditas, así que vuelven otra vez a la carga y las tendremos también en el Tapada Fest, en Mogambo. Luego tenemos dos DJs de los que pinchan con plato, que era algo que teníamos ganas de hace tiempo, porque al final siempre acabamos poniendo nosotros música, pues sí, con un pincho, con el ordenador, y teníamos ganas de traer a alguien con vinilos. Entonces nos viene Pelayo desde Valladolid. Eso es. Que bueno, era el, era digamos quien ponía la música en el programa Correcaminos, que, sí, que estuvo en Sicilia y Gratia, y viene acompañado de Hugo, desde Villarcayo, o sea que entre los dos le darán ahí a los platos a partir de las 2:30, 3 de la mañana, pues hasta que aguantamos ahí en la sala. Decía Gato que, jolín, entrada muy muy asequible, 6 euros. Sí, siempre es algo que nos hemos querido mantener. Claro, esto, lo comenté antes, nace desde el programa 2014, ya pasó mucho tiempo ya. Uh-huh. Desde el programa Crash que hacíamos en Sin Chile y Ratía, un poco de contracultura musical. Uh-huh. Y al que se unió pues gente de otros programas que ya no existen, como Mamba Negra, te sonarán algunos, Lepote y Sin Chile, Wave and Fast. Sí, sí. Y bueno, pues al final es un tipo de música DJ, hazlo tú mismo, dentro del género hardcore punk con sus diversas variantes. Uh-huh. Y intentamos que los grupos, bueno, si ya en persona se han comprometido con algunas historias, pues por lo menos que la letra no deje indiferente en la crítica social, incluso política, ¿no? Uh-huh. Y en la actitud de las personas que forman estos grupos. Por tanto, bueno, siempre hemos querido mantener un precio pues bastante asequible, pues para todos los públicos. Y luego realmente ellos, los grupos, vienen a tocar prácticamente por los gastos de viaje, la cena y unos tragos, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, pues bueno, queremos mantener, nos gusta ese espíritu. Y ahí está, pues 6 urillos, 5 grupazos, fiesta asegurada, DJs, y luego hay más cosas. Tenemos, sí, eso te iba a decir, porque has hablado de cena para los grupos, pero también vais a también proponer o vais a ofertar ahí pinchos veganos, ¿no? Algo de comida también, porque con tantos grupos y tantos DJs, la verdad es que es tarde-noche, día siguiente. Sí, Xavi. Ahí te he perdido. Bueno, aprovecharemos para escuchar un tema que nos propone Xavi. Ajá. Interlude, de uno de los grupos que estarán con nosotros este próximo sábado. Uh-huh. La voz de Los Sin Voz es el tema musical. Bueno, se nos cortaba la comunicación y aprovechábamos para escuchar a Interlude, uno de los grupos que actuará en esta próxima Taupada Fest, que se nos cortó la presentación, como os decíamos, en corte telefónico. Tenemos a la vuelta Xavi, ¿puede ser? Eso es, estoy aquí otra vez. A ver si me oís bien ahora. Pues sí, te oímos más alto y más claro esta vez. Y bueno, estábamos con la propuesta de alimentaria, de comida vegana que ofrecíais. Perfecto, pues como habías comentado, pues siempre ofrecemos pinchos salados, intentamos también que haya algo dulce si nos da el tiempo. Pues un poco como dices, porque el vuelo empieza a las 10, a las 9 y media está anunciado. Abrir puertas, empezará para las 10 y claro, pues o tienes que cenar pronto, o luego tienes que salir de la sala, o luego tienes que retomar fuerzas a las antas de la mañana, pues sí. Siempre tenemos esa posibilidad de poder comer algo. Os quería comentar también, solemos hacer un sorteo, nosotros le llamamos sorteo fraudulento porque siempre dicen que hay tongo y tócalo a la misma gente. Pero bueno, suelen ser siempre tres packs con material de la radio y con material que donan los propios grupos, pues tema camisetas, fanzines, discos, CDs, suelen ser paquetes bastante majos. Y luego otra cosa también a destacar, que otros años ha solido haber, pero este año hemos querido incidir un poquito más, que es en el tema de puestos y distribuidoras que pueden acudir a Taupada pues a ofrecer su material al público que venga. Siempre están las bandas con su material, siempre está el puesto de Sin Chile, que con cosas de Sin Chile y cosas del Taupada Fest. Y este año, pues bueno, vendrá Ruti Distri desde Donosti con un viejo conocido chino, que bueno, otros años ya ha estado con su material en propuesta musical y literaria. Y fanzines, libros y demás. Vendrá gente de Arrayo y Ratia del programa Zarata Zarao, es un programa de punk hardcore también con material de su programa y diversos grupos que editan en casete. Nos han dicho que va a venir una gente Pifia Records desde Asturias, nada menos, también con una pequeña distribuidora de material musical alternativo, fanzines y demás. Y es posible que en principio puedan venir un par más que están aún sin confirmar, o sea que bueno, la cosa promete y animada por ahora está, vamos. Bien, pues para todo esto te pregunto, ¿cómo están las fuerzas? Bueno, pues yo creo que bien, tenemos todo cubierto, tema cocina, barra, entrada y demás, tampoco es que haga falta mucha gente, pero bueno, siempre intentamos un poquito de sobra pues para poder disfrutar también de vez en cuando del concierto y no estar todo el rato trabajando. Y bueno, con ganas, nos ponemos nerviosos, aunque parezca mentira. Sí, sí, sí, así es. Y eso, esperando la cita, ultimando detalles de última hora. ¿Hay venta anticipada de entradas? No, allí mismo, en la propia puerta, en la propia taquilla. Ajá. Eso, los 6 subitos que habéis dicho, los compas que estarán en la entrada darán la filmada con los boletos para quien venga, pues rasca un poquito más el bolsillo. Y poco más, y luego lo que te puedas encontrar dentro a partir de las 9:30 de la noche. Pues a partir de las 9:30, una invitación para todas nuestras oyentes de AUPA Compas, porque la verdad es que estos son esfuerzos para auparnos. Sí, sí, sí, está claro. Bien, Xavi, pues sí, he podido recuperar también un tema de Mármol, otro de los de las Holy Nuns, y escogemos un tema para el final. Dime. ¿Te comento yo? Sí, el tema de Mármol Contorsión o la de las Holy Nuns. Vamos a poner a los Mármol. A los Mármol. Bien, pues las últimas palabras, Xavi, para invitación a esta Taupada Fest. Pues nada, agradeceros el detalle de la llamada, porque parece mentira, pero aunque participe en la asamblea de la radio y estoy en hacer programa, pues a veces se te olvidan cosas tan básicas como estas, ¿no? Sí. De dar un poco de bombo en la propia Sin Chile al festival. Y nada, pues ahí a animar a la gente que nos está escuchando a pasarse por allí. Como he comentado, la entrada es una ayuda para los grupos y el resto, pues una ayuda para Cinchili Kratia, que bueno, nunca nos viene mal económicamente. Y como hemos dicho otras veces, al final es pasarlo bien, pues bueno, salga dinero o no salga dinero, es cuestión de pasar una buena noche. Y si las cosas tiran para adelante, pues iremos a por el séptimo, quién sabe. Allí estaremos, Xavi. Muchas gracias por acercarte a la UPA Compass y esperamos encontrarnos allí en la Taupada, in situ. Bueno, pues nos despedimos. Te dejamos con Contorsión, Vix Vestra, los marmolistas de Bilbo, nos has dicho. Sí, hay gente, aprovecho la ocasión, hay gente de Irola, Irala, de la Radio Libre de Bilbo, que bueno, uh-huh. que están en este grupo dándole ahí a la melodía. Valor añadido, compa. Eso es. Estamos, salud. Venga, un saludo, gracias. Ayo. Saúl. Bueno, os contaré un secretillo. Xavi Kras es de esos compas que están aquí detrás de la radio. No sale actualmente en la onda, uh-huh. pero desde luego realiza un trabajo valioso y necesario para el mantenimiento de este equipo que mantenemos en la estación Cinchili Kratia. Una persona que, un compa que conozco desde la entrada aquí en esta radio, allá en los años 90, y desde luego que tampoco ha cejado en su empeño y es digno de mencionar y de admirar. Y de agradecer también. Agradecer, ¿por qué no? Bueno, Gato, nos despedimos. Sí. Poco así hemos tenido el programa hoy, pero bueno, ha salido adelante y gracias por haber estado al otro lado de la FM 100